Mr. Reyes, this is the front desk. Just wanted to know if you need anything? No, thank you. Okay, enjoy your stay at Gangali Resort. Son las 10 de la mañana, me asomo, abro la ventana. Veo que el día está perfecto y la veo tirada en la cama. Camino del cuarto hasta la sala, a ver si todavía queda un poco más. Amanecí con tremenda resaca y nota. Y qué rico se ve en mi cama, tu cuerpo sin ropa. Quisiera recordarlo, pero fue una noche loca. Y repetir los besos que nos dimos en la boca. Ay, pero qué rico, mami, lo que hicimos ayer. De volverlo a hacer. Ay, pero qué rico, mami, lo que hicimos ayer. Te veo así, me dan ganitas de volverlo a hacer. Yo no recuerdo nada de lo que pasó ayer, ni cómo terminé metido yo aquí en este hotel. Ya entré, qué clase nota, yo así no vuelvo a beber. Sé que este bebé está rica, que quiero volverlo a hacer. Y pa' que nos dé más ganas, otro fili voy a prender. Pa' que te arrebates conmigo y nos volvamos a comer. Y en una nube de humo voy a recorrer tu piel. Te voy a comer completita, baby, te voy a complacer. Apenas esto comienza y te tengo una sorpresa. Aquí está presa y sin fianza. Ya tú y yo entramos en confianza. Ay, pero qué rico, mami, me lo hiciste ayer. Te veo así, me dan ganitas de volverlo a hacer. Ay, pero qué rico, mami, lo que hicimos ayer. Te veo así, me dan ganitas de volverlo a hacer. Súmele a la music que no escuchan los vecinos. Tú no te imaginas lo que yo haría contigo. Destapa la botella, baby, que ya estamos activos. Nos damos par de cachas, a ver si yo así te motivo. Apenas esto comienza y te tengo una sorpresa. Aquí estás presa y sin fianza. Ya tú y yo entramos en confianza. Es un animal en la cama, una porno a tres. Una sádica, le gusta beber, fumar, güey. Una ninfómana. Pero tú te mereces un replay. Ay, pero qué rico, mami, lo que hicimos ayer. Te veo así, me dan ganitas de volverlo a hacer. Ay, pero qué rico, mami, lo que hicimos ayer. Te veo así, me dan ganitas de volverlo a hacer. Manuel Turizo, Shadow Towers. Manuel Turizo. Dímelo, Flow.